Y hablábamos, ¿no?, de todo lo que empieza a aparecer también en relación a esta cuarentena. Es por ello que estamos en comunicación telefónica con quien es parte de la Fundación Cuyuncha. Estamos hablando de Jennifer Ibarra, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Jennifer? Hola, chicos, ¿qué tal? Buenos días. Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. No, no, a ustedes. Bueno, y queremos consultarte sobre esto que, sobre todo aquí donde está ubicada la radio, se ha hablado bastante, tiene que ver con la aparición de los zorros también en este tiempo de cuarentena. ¿Qué se sabe al respecto y qué recomendaciones hay? Bueno, mirá, los zorritos, el zorro gris chico, es un animalito que es común que esté en zonas periurbanas, como es la zona de Bermejo, que tiene mucho, descampado, zonas de fácil acceso para estos animalitos, ¿no? Y bueno, hemos tenido denuncias de gente que los ha visto y que están preocupados, que se asustan, que quieren que se vayan estos animales, que quieren sacarlos, que quieren matarlos. Y bueno, el mensaje que nosotros tenemos es que primero los animales de la fauna silvestre están protegidos por ley. O sea que está prohibido cualquier daño hacia estos animalitos, ¿sí? Pero más allá de eso, nos gustaría que la gente los acepte, que entienda que son parte de la fauna urbana. Claro. ¿Qué es la fauna urbana? La fauna urbana son los animalitos de la fauna silvestre que viven en la ciudad y con los cuales nosotros convivimos a diario sin darnos cuenta. ¿Qué pasa? Que ahora con más tiempo libre o encerrados en la casa, bueno, estamos viendo cosas que por ahí antes no nos dábamos cuenta. Pero la realidad es que estos animalitos siempre han estado, y más en la zona de Bermejo, donde además de zorros, bailechuzas, conejitos del cerco, cuisitos, bueno, y otros animalitos, ¿no? Entonces, bueno, decirle a la gente que los acepte, que se acostumbre a verlos, y bueno, y que convivamos todos en paz, porque no son animales que hagan ningún tipo de daño, al contrario, comen ratoncitos, comen animales que por ahí a nosotros, para nosotros son perjudiciales, bueno, y ellos hacen este control natural, ¿no? Así que básicamente es eso. Dentro de los mamíferos también, además de los que te nombré, sí, es común, y también ahí en la zona de Bermejo, las comadrejas o zarigüeyas, uh-huh, que son animalitos que asustan bastante por su, bueno, por su carita, que tienen como un antifaz y parece que tuviesen cara de malos, y bueno, en realidad son animales útiles, y la verdad que yo siempre digo que nos alegran la vida, ¿no? Que si estar en tu casa y ver pasar a un zorro es algo que, claro, que no se ve todos los días, y que en la zona de Bermejo, repito, es un privilegio porque luego se continúa con fincas, o sea, es una zona que es apta y es fácil y está buena para que haya mucha fauna urbana, ¿no? Seguro, Jennifer. Jennifer, ¿y han habido denuncias sobre otros animales en este tiempo? Básicamente, pues sí, bueno, sí, ahora que lo dijiste y me lo haces recordar, los gavilanes, uh-huh, el gavilán mixto, que es un ave rapaz de un porte bastante importante, es grandecita, también la gente llama diciendo que hay aves rapaces, lo llaman preocupada, o llaman enojada porque la ven pasar con una paloma y comerse una paloma, pero bueno, eso es lo que comen, uh-huh, y son controladores muy útiles de las poblaciones de palomas y de catas, que es lo que la gente normalmente se queja de la presencia de estos animales, pero también se quejan porque ven a los gavilanes. Claro. Y es muy triste porque, bueno, durante todo el año siempre recibimos muchas de estas aves con balas, con balazos, con heridas de balas, ¿no? Que a veces las dejan lisiadas de por vida, después ya no las podemos liberar. Y a veces, bueno, heridas de muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, también, volver a decirles lo mismo, que son animales protegidos por la ley de fauna, que está prohibido disparar en la vía pública. También es algo que suele ocurrir en Bermejo, andar uno por ahí y ver gente que sale con aires comprimidos a dispararle a las aves. Eso está prohibido. Está prohibido disparar en zonas pobladas. Se le puede hacer daño a una persona. Entonces, bueno, que la gente sepa que son todas cosas de infracciones a la ley de fauna y al el código de contravenciones también, que tiene unos capítulos especiales para el tema de fauna. Sí, y pensaba en este sentido, se me viene la imagen también que ya que empieza a circular en estos tiempos y en el medio del COVID-19 de distintas ciudades del mundo donde empiezan a aparecer animales que no se estaba acostumbrado a que apareciera, ¿no? Sí. No es casual esto. No, para nada. Esta quietud que ha habido durante casi un mes en gran parte del planeta, bueno, ha hecho que los animales vuelvan a ocupar espacios que habían perdido. Bueno, la gran pregunta, por supuesto, es qué va a pasar cuando se empiece a levantar la cuarentena, ¿no? Seguramente que van a volver a retroceder. Pero bueno, que nos haya servido para reflexionar y para darnos cuenta de que hay otros seres vivientes habitando con nosotros, ¿no? Y en la vorágine diaria esta de la vida diaria, bueno, los animales nunca están en nuestras agendas. Entonces, bueno, tener presente esto. Y respecto a esto, también me gustaría informarles, porque también es una zona donde habitan estos animalitos, sí. El tema de los murciélagos. Bien, eso es. Sí, es súper importante. Súper importante en estos tiempos. Sí, porque bueno, se ha corrido la noticia de que contagian el coronavirus los murciélagos. Y la realidad es que no es así, el coronavirus se contagia de persona a persona, uh-huh. Ya se han cansado de explicarlo los doctores y los científicos. El coronavirus aparentemente, porque ni siquiera se tiene todavía la certeza, fue el reservorio. Después de ahí pasó por otro animal antes de llegar al humano, ¿no? Y tuvo que hacer un pasaje por otro animal para mutar y luego enfermar a los humanos. Pero está muy lejos de ser quien nos enferme, y menos en Argentina y en Mendoza, estamos en la otra punta del planeta. Esto eran los murciélagos asiáticos, ahí en la zona de China. Uh-huh. O sea, es imposible que esto ocurra, ¿no? Como también, bueno, noticias de que ha habido gatos que se han enfermado, está circulando una de un tigre del zoológico del Bronx que se habría contagiado coronavirus. Aparentemente esto ha sido así, pero inclusive en este caso ha sido del humano al animal, ¿no? Pero no al revés, no vuelve para este lado. Entonces, bueno, también esto de que los gatos posiblemente puedan contagiar el coronavirus, o sea, no es así. Entonces a la gente... que no se asuste, que no empiece a abandonar y a dejar tirados en la vía pública a sus perros, sus gatos, pensando que se pueden contagiar de coronavirus, ¿no? Porque no es así esto. Claro, y esto también totalmente, ¿no? Que no existe la posibilidad de animal, no. Que los animales contagien a los seres humanos. Y además, esto que decías de los murciélagos, que no es menor, bueno, que tampoco se los esté ni agrediendo ni nada por el estilo, porque son parte del lugar donde habitamos y... Totalmente y totalmente beneficiosos. Ellos brindan lo que se llaman servicios ecosistémicos o beneficios ecosistémicos, que justamente es eso, todas las cosas que hacen por nosotros en forma gratuita. Y en el caso de los murciélagos, particularmente de Mendoza, comerse kilos y kilos por noche de insectos, ¿no? Como los mosquitos o insectos perjudiciales para los cultivos, los mismos cultivos que hay ahí en la zona de Bermejo, bueno, y ellos colaboran, ¿no? Si el Estado, nosotros tuviésemos que invertir en, por ejemplo, fumigar o elementos para combatir estos animales, sería carísimo e imposible. Y los murciélagos lo hacen todos los días de su vida, ¿no? Y en otras partes del país tenés aquellos que comen frutas y diseminan las semillas, que polinizan flores. Así que la verdad que es extremadamente útil el animalito y no hace daño a nadie tampoco. Claro, qué importante, bueno, este tiempo esperemos que nos sirva, como vos decías, para reflexionar y esperemos que cuando se salga de esta cuarentena, que seguramente no será ya, será en un tiempo o cómo se vaya llevando a cabo, ¿no? Paulatinamente, podamos volver con otra reflexión y con otra relación con los animales. Mira, ojalá, yo estoy un poco descreída. Sí. Yo también te digo. Claro, porque el humano es así, el humano es justamente egocéntrico y piensa en él desde el punto de vista de que lo importante es él y va a seguir siendo él, y con más razón porque estamos tan faltos de bueno, este tema económico que la verdad que va a ser bastante duro, me parece, para toda la gente, ¿no? Y es comprensible salir de esto, pero bueno, tratar de hacer el esfuerzo y nosotros desde el lugar que nos toca seguir con esto que estamos haciendo, como ahora con vos charlar seguir trabajando el tema hasta que la gente entienda que no estamos solos, ¿no? Por suerte no estamos solos. Y que nunca lo estuvimos. Quizás no, esto que decías no lo veíamos, pero no lo estuvimos. No prestábamos atención, pero ahora sí. Entonces, bueno, pero básicamente eso. Ahí teníamos justamente, volviendo al inicio de la nota, esta denuncia que nos preocupó bastante, por eso les agradecemos el espacio, y decirle a la gente que se acostumbre, que conviva con la fauna urbana y que está protegida por ley y que está prohibido hacerle daño, ¿no? Jennifer, te agradecemos un montón, te mandamos un abrazo y seguimos en contacto, como siempre. Bueno, chicos, bueno, muchas gracias y bueno, a cuidarse todos. Y ya que estamos, bueno, en el caso de los perritos, cuando salen a la calle, si les sacamos a pasear, a hacer sus necesidades, lavarle las patitas con agua y jabón, porque el tema de la lavandina no ha sido muy bien usada, la han estado usando pura y han lesionado las patitas de los perros. Entonces, bueno, usemos agua con jabón, que con eso alcanza, porque, como te digo, ha habido muchos animalitos lesionados porque la gente se asusta y la usa pura, y bueno, siempre pensemos que si algo nos hace daño a nosotros, también le hace daño a los animales. Nunca usamos nosotros la lavandina pura. Claro. Entonces, por lógica, los perritos tampoco. Entonces, bueno, si no la usan diluida o no van a hacer las cosas correctamente, agua con jabón y bueno, con eso es suficiente. Bien, buenísimo entonces. Gracias, Jennifer. No, gracias a ustedes, chicos. Buen día. Abrazo grande. Gracias. La escuchábamos a Jennifer Ibarra de la Fundación Cuyunche.